8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 11. Y estos son los partidos que comenzaron el viernes pasado. Y empecemos entonces con el Puebla y Juárez empataron 2-2. El América le gana 3-1 al Mazatlán. Después el sábado Cruz Azul le gana 2-1 al Querétaro. Necaxa y Tigres empataron 0-0. Guadalajara le ganó 3-1 a los Pumas. Y al domingo el Pachuca le gana 4-1 al Toluca. El León 4-2 al Atlas. Santos Laguna le ganó 4-1 al Atlético de San Luis. Y Monterrey le gana 3-0 al Tijuana. Y con esto Monterrey sigue siendo el super líder. Entonces vamos a la tabla de posiciones. En primer lugar está Monterrey con 24 puntos. Segundo está el América con 22. Santos tiene 22, Pachuca tiene 21, Tigres tiene 21, Toluca 21, Guadalajara tiene 15 puntos. En octavo lugar está Puebla con 14, el Atlético de San Luis 14, Necaxa 14, Tijuana 14, Juárez tiene 12, en décimo tercero está León con 12, Mazatlán tiene 11, Cruz Azul 11, Atlas 9, Pumas 9 y Querétaro está en el fondo con 7 puntos. Pumas en sus últimos 5 partidos han perdido 4 y empatado 1. Y es por eso que es el equipo más pobre de este torneo. Aunque pues Querétaro y Atlas le están dando la lucha. Que tienen un partido más Atlas y Querétaro, aunque no lo crean. Pero bueno, entonces la jornada número 12 comenzará el viernes. Pero no este viernes. Así este viernes. Bueno, el día de mañana tenemos 2 partidos. El Atlético de San Luis contra Tijuana y Querétaro contra Puebla. Después el viernes, Necaxa contra León y Cruz Azul contra Juárez. El sábado, Pachuca contra Santos. Atlas contra Pumas. Monterrey contra el Mazatlán. Y el América contra Tigres. El día domingo, Toluca contra Guadalajara. Entonces eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados. Comenzando con la jornada 3 que comenzó el viernes pasado con los partidos. Celta Vigo que le ganó 1-0 a Girona. Real Betis le gana 1-0 al Osasuna. Pues el día sábado la Real Sociedad le ganó 1-0 al Elche. Mallorca le gana 2-0 al Rayo Vallecano. Almería le gana 2-1 a Sevilla. El Villarreal, bueno, esto ya el domingo. Villarreal y Getafe empataron 0-0. Barcelona le ganó 4-0 al Real Valladolid. Real Madrid le ganó 3-1 al Español. El Atleti le gana 4-0 al Cádiz. Y el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Valencia. Entonces con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid está primero con 9. Real Betis tiene 9. Barcelona tiene 7. Villarreal tiene 7. El Atleti tiene 7. El Atlético de Madrid tiene 6. Osasuna 6. Real Sociedad 6. Mallorca tiene 4. Almería tiene 4. Rayo Vallecano 4. Celta Vigo tiene 4. Girona está con 3 puntos en 13º lugar. Valencia 3, Sevilla 1, Español 1, Elche 1, Getafe 1, Real Valladolid 1 y Cádiz con 0. Y la jornada 4 entonces comenzará el viernes con el partido Celta Vigo contra Cádiz. Después el sábado, Mallorca contra Girona, Real Madrid contra Real Betis. Este va a ser un buen partido porque es el número 1 contra el número 2 ahorita en este momento. También después de ese partido la Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid. Sevilla contra el Barcelona. El día domingo Osasuna contra el Rayo Vallecano. El Atleti contra el Español. Villarreal contra Elche. Valencia contra el Getafe. El lunes por la noche Real Valladolid contra Almería. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1 de fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los partidos que se jugaron el día de hoy, que ya terminaron de, ya están finalizados. Entonces el PSG le gana 3-0 al Toulouse. Stagen le ganó 3-1 a Brest. Marseille le ganó 1-0 a Clermont. Niza le ganó 2-1 a Lille. Lens le gana 5-2 a Lorient. Montpellier le gana 2-0 a Ajaccio. Después Troyes le gana 4-2 al Mónaco. Lyon le gana 2-1 al Auxerre. Nantes y Strasbourg empataron 1-1. Y Reims le gana 4-2 al Angers. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 13. Lens tiene 13. Marseille tiene 13. Lyon tiene 10. Montpellier tiene 9. Stagen 7. Lorient 7. Lille 7. Auxerre 7. Nantes tiene 6, Troyes tiene 6, Clermont tiene 6, Toulouse tiene 5, Reims 5, Niza 5, Mónaco 5, Brest tiene 4, Strasbourg tiene 3, Angers 2 y Ajaccio tiene 1. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Liga 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, donde ya terminaron algunos de los partidos el día de hoy. También hay otros partidos el día de ayer. El día de hoy Arsenal le ganó 2-1 al Aston Villa. Bournemouth y Wolves empataron 0-0. Al Manchester City le gana 6-0 al Nottingham Forest. West Ham y Tottenham empataron 1-1. Liverpool le gana 2-1 al Newcastle. Y los partidos de ayer, entonces, Leeds United empató 1-1 con Everton. Southampton le ganó 2-1 al Chelsea. Crystal Palace y Brentford empataron 1-1. Y Fulham le ganó 2-1 al Brighton. El resto de los partidos son de la jornada número 4. Y empezaron realmente el sábado. Estos son los resultados. Manchester United le ganó 1-0 al Southampton. Manchester City le gana 4-2 al Crystal Palace. Liverpool le ganó 9-0 al Bournemouth. Chelsea le ganó 2-1 al Leicester. Brighton le ganó 1-0 al Leeds United. Brentford y Everton empataron 1-1. Arsenal le ganó 2-1 al Fulham. Wolves y Newcastle empataron 1-1. West Ham le ganó 2-1. Estos ya son el domingo. Estos dos, Newcastle contra Wolves y West Ham, ganándole 1-0 a Aston Villa. Y Tottenham le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Arsenal está primero con 15, Manchester City tiene 13, Tottenham tiene 11, Brighton 10, Liverpool ya tiene 8 puntos, el Leeds United tiene 8, Fulham tiene 8, Southampton tiene 7, Chelsea tiene 7, Brentford 6, Newcastle 6, Manchester United tiene 6, Crystal Palace 5, West Ham tiene 4, Nottingham Forest 4, Bournemouth 4, Everton tiene 3, Wolves tiene 3, Aston Villa tiene 3 y el Leicester tiene un solo punto, está en el fondo. Entonces, vámonos a los partidos de la jornada número 5, el que falta, y los de la jornada 6. El día de mañana, entonces, Leicester se enfrenta al Manchester United. Después de esto, el sábado, Everton se enfrenta a Liverpool, Brentford contra Leeds United, Chelsea contra West Ham, Newcastle contra Crystal Palace, Nottingham Forest contra Bournemouth, Tottenham contra Fulham, Wolves contra Southampton, Aston Villa contra Manchester City, y el domingo Brighton contra Leicester y Manchester United contra Arsenal. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano. Estos son los resultados de los partidos que se jugaron hoy y los de ayer. Empoli y Verona empataron 1-1. Sampdoria y la Lazio empataron 1-1. Udinese le ganó 1-0 a la Fiore. La Juve, la Vecchia Siena, le gana 2-0 al Spezia. Napoli y Lecce empataron 1-1. El día de ayer, el Inter le ganó 3-1 al Cremonese. El la Roma le ganó 3-0 al Monza. Y el AC Milán y Sassuolo empataron 0-0. El resto de los partidos son de la jornada número 3 y comenzó el día sábado. La Juventus y Roma empataron 1-1. Torino le ganó 2-1 a Cremonese. Sassuolo y Spezia empataron 2-2. El AC Milan le gana 2-0 al Bolonia. El Atalanta le gana 1-0 al Verona y al Domingo. Salernitana le gana 4-0 al Sampdoria. Lecce y Empoli empataron 1-1. Y Napoli y Fiore empataron 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Roma está primero con 10. Inter tiene 9. Napoli tiene 8. La Vecchia Signora, la Juve, los Bianchianeri tienen 8. AC Milan tiene 8. Lazio tiene 8. Atalanta tiene 7. Torino 7. Udinese 7. Fiorentina tiene 5. Sassuolo 5. Salernitana 4. Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Verona 2, Sampdoria 2, Bolonia tiene 1 punto, Cremonese y Monza están con 0 en el fondo. Y el resto de los partidos de la jornada número 4 serán el día de mañana, Atalanta contra Torino y Bolonia contra Salernitana. Los de la jornada 5 serán estos, que comenzarán el día sábado con Fiorentina contra la Juve, el AC Milan contra el Inter, Lazio contra Napoli, el día domingo Cremonese contra el Sassuolo, Spezia contra Bolonia, el Verona contra Sampdoria, Udinese contra Roma, Monza contra Atalanta, Salernitana contra el Empoli y Torino contra la Lecce. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 4, que comenzó el viernes pasado. Friburgo le ganó 1-0 al Bochum. El sábado, Unión Berlín le ganó 6-1 al Schalke 04. Leipzig le gana 2-0 al Wolfsburgo. Bayer Leverkusen le gana 3-0 al Mainz, con dos jugadores expulsados del Bayer Leverkusen. El Hoffenheim le ganó 1-0 al Augsburgo. El Borussia Dortmund le ganó 1-0 al Hertha Berlín. El Bayern München y Borussia Mönchengladbach empataron 1-1. El Stuttgart y Colonia empataron 0-0. Y Eintracht Frankfurt le ganó 4-3 al Werder Bremen. Estos dos últimos ya el día lunes por la noche. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 10. Unión Berlín tiene 10, Friburgo tiene 9, Hoffenheim tiene 9, Borussia Dortmund tiene 9, Borussia Mönchengladbach tiene 8, Mainz tiene 7, Colonia tiene 6, Leipzig 5, Werder Bremen 5, Eintracht Frankfurt 5, Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 3, Augsburgo 3, Wolfsburgo 2, Schalke tiene 2, Hertha de Berlín 1 y Bochum tiene 0. Y los partidos entonces para la jornada número 5 comenzarán el día de mañana. Borussia Dortmund contra Hoffenheim. El viernes. Borussia contra Hoffenheim. Después el día sábado, Bayer Leverkusen contra Friburgo. Bochum contra Werder Bremen. El Stuttgart contra Schalke. Unión Berlín contra Bayern München. El Wolfsburgo contra Colonia. El Eintracht Frankfurt contra Leipzig. El día domingo, Augsburgo contra Hertha de Berlín y Borussia Mönchengladbach contra Mainz. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, vamos a hablar un poco entonces rápidamente de la Champions League, que tiene unos resultados. Esto es para la clasificación a entrar a Champions League. Como ya les habíamos dicho antes, hay equipos que se quedan justo en la raya de calificar, entonces se tienen que calificar con un sistema de playoffs. Y aquí están los resultados entonces de los playoffs. En un partido, Dinamo Zagreb le ganó 4-1 al Bodo y con esto ellos avanzan. Rangers le ganó 1-0 al PSV y con esto ellos avanzan. El Copenhagen y el Trabzonspor empataron 0-0 y con eso pasa Copenhagen. Benfica le gana 3-0 al Dinamo Kiev y con esto ellos pasan. El Red Star y Haifa empataron 2-2 y con esto Haifa pasó. El Fisen le ganó 2-1 al Karabeg y con esto ellos avanzan. Benfica le ganó 2-0 al Dinamo Kiev, con esto ellos avanzan. Haifa 3-2 al Red Star, con esto, bueno, no está diciendo aquí que hayan avanzado, tampoco el Benfica dice que realmente haya avanzado. Creo que esos son los partidos de ida. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, estás escuchando al Rabbit. Ahorita nos vemos. En 2 semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar 8 de la noche con 23 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir esta noche con los resultados del mundial, o bueno, más bien el calendario de los juegos que ya se vienen para el mundial. Y es que todos vamos a estar esperando ese primer partido en noviembre 20, ya se acerca. Y nos faltan otros 3 meses. Ay, perdón, pero es que es increíble. Casi 3 meses, 2 meses y medio para que comience el mundial de fútbol. El primer partido va a ser Qatar contra Ecuador el día 20 de noviembre. Pues el día 21 de noviembre será Inglaterra contra Irán a las 6 de la mañana, me imagino. Y a las 9 de la mañana Senegal contra Países Bajos. También el día 21 a las 12 del día va a ser Estados Unidos contra Gales, un partido. El día 22 será a las 3 de la mañana, me imagino, Argentina contra Arabia Saudí. A las 6 de la mañana Dinamarca contra Túnez. Y a las 9 de la mañana México contra Polonia. Muy buen partido también. Después el día 22 a las 12 del día será Francia contra Australia. Marruecos contra Croacia a las 3 de la tarde. A las 6 será Alemania contra Japón. Y a las 9 de la noche de ese mismo día será España contra Costa Rica. El día 23 a las 12 del... Bueno, entonces me imagino que el día 23 Marruecos contra Croacia será 3 de la mañana. Alemania contra Japón 6 de la mañana. Y España contra Costa Rica a las 9 de la mañana. México contra Canadá a las 12 del mediodía. También un buen partido ese, ¿por qué no? Los dos se antojan para ver cómo sale Bélgica contra Canadá y cómo sale España contra Costa Rica. Lo chistoso es que, pues, Bélgica a la francesa, también Canadá, España y Costa Rica, obviamente, en español. Bueno, pues entonces, esos son los primeros partidos hasta el día 23. En los grupos se puso buena la cosa. Bueno, vamos a seguir entonces del día 11, porque me faltaron el día 11. El día 26. ¿Dónde estás? Ok. Entonces, el día 24, Suiza se enfrenta a Camerún a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana, Uruguay contra Corea del Sur. A las 9 de la mañana, Portugal contra Ghana. Y a las 12 del día, Brasil contra Serbia. El día 25, Welsh o Gales se enfrenta a Irán. Qatar se enfrenta a Senegal. Holanda se enfrenta a Ecuador a las 9 de la mañana. Inglaterra se enfrenta a Estados Unidos a las 12 del día del día 25. Este va a estar muy bueno, este partido. A ver de qué correa salen más. De qué cuero salen más correas, porque pues los dos equipos son buenos y se entienden bastante bien. Entonces vamos a ver cómo salen. Después el día 26 se enfrenta Tunisia contra Australia, Polonia contra Arabia Saudí, Francia contra Dinamarca a las 9 de la mañana, a las 12 del día Argentina contra México. Muy buen partido, igual que el anterior, Francia contra Dinamarca. Ahí no hay pierde. Después a las 3 de la tarde, no, a 3 de la mañana el día 27, Japón contra Costa Rica. A las 6, Bélgica contra Marruecos. Croacia contra Canadá es a las 9. Y a las 12 es España contra Alemania. El día 28, Camerún contra Serbia. Corea del Sur contra Ghana a las 6 de la mañana. Brasil contra Suiza a las 9, muy buen partido. Y Uruguay contra Portugal a las 12 del día. Entonces, bueno, pues ahí tienen la mayoría de los partidos. El tercer día va a ser el día 29, entonces comenzarán otra vez desde el primer grupo. Ecuador se enfrentará a Senegal el 29. también el 29 a la misma hora, a las 8, se enfrentará Holanda contra Qatar. El día 29, Welsh contra o Gales contra Inglaterra. Y Irán contra Estados Unidos. El día 30, Australia contra Dinamarca. Tunisia contra Francia. A la misma hora, a las 8 de la mañana. A las 12 del día se enfrentará México contra Arabia Saudita. Y Polonia contra Argentina, a las 12 del día, los dos partidos. El día 1 de diciembre, Canadá contra Marruecos, Croacia contra Bélgica, a las 8 de la mañana los dos partidos. A las 12 del día, Costa Rica contra Alemania y Japón contra España, los dos a esa hora. El día 2 de diciembre, a las 8 de la mañana, Corea del Sur se enfrenta a Portugal y Ghana contra Uruguay. Y a las 12 del día 12, se enfrenta Camerún contra Brasil y Serbia contra Suiza. Bueno, pues ahí está, para que vean todos los partidos, o para que vean parte de los partidos, o si nada más van a ver los tres partidos de su equipo, pues ahí están todos los partidos que ya dijimos cómo están. En el grupo A entonces va a estar el grupo de Holanda, Ecuador, Senegal y Qatar. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. En el grupo C, Polonia, Argentina, México y Arabia Saudí. El grupo D, Francia, Dinamarca, Tunisia, Australia. Grupo E, Alemania, España, Costa Rica y Japón. El grupo F, Croacia, Bélgica, Canadá y Marruecos. Grupo G, Suiza, Serbia, Brasil y Camerún. Y en el grupo H, Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Eso va a ser todo por el Mundial. Vamos a pasar de ahí a la NFL. Pues ya saben que ya fue el último partido de pretemporada y ya se viene a la vuelta de la esquina, ya viene la temporada regular. Entonces con esto pues ya vienen pues los primeros partidos que realmente importan de alguna forma. Pero vamos a hablar de los rankings que le dieron a los tripletes de cada equipo, cuál se les hace el más peligroso. Por ejemplo, le dieron el número 1 de más peligroso a Jamar Chase, Joe Mixon y Joe Burrow. Todos estos están en Cincinnati. No sé por qué piensan que van a tener una producción igual que el año pasado, pero bueno, ahí está. En número 2 está Tampa Bay. Tienen a Tom Brady, Leonard Fournette y Mike Evans. Entonces, ahí tienen al rank número 1 en quarterback, que es Tom Brady, empatado con alguien más, con Josh Allen, por lo visto. Entonces, en el número 3 está Josh Allen, con los Buffalo Bills, con Josh Allen, Devin Singletary y Stephon Diggs. Todos estos, pues obviamente es porque piensan que Buffalo va a tener la misma temporada que el año pasado, de poderoso en la ofensiva. Entonces, en número 4 estarán las Vegas, los Raiders de Las Vegas, que tienen a Derek Carr, Josh Jacobs y Davante Adams. Davante Adams es el número 2 en los receptores abiertos, entonces pues ahí lo tienen, por eso está tan arriba en Las Vegas. En el quinto puesto están dos equipos empatados y los dos son de Los Ángeles. Uno es los Chargers de Los Ángeles, que está con Justin Herbert, Austin Eckler y Mike Williams. Todos entonces están en el número 5. Los Rams está también empatado en 5, en el quinto lugar. Está Matthew Stafford, Cam Akers y Cooper Kupp, que es el primero de los receptores abiertos. Después, en el número 7 vienen los Vikingos de Minnesota, con Kirk Cousins, Dalvin Cook y Justin Jefferson. Está bueno ese equipo, pero pues vamos a ver qué significa eso realmente. En el número 8 están los Cowboys de Dallas. Tienen a Dak Prescott, Ezekiel Elliott y CeeDee Lamb. realmente tenían a Mary Cooper, pero se fue a Cleveland. También se fue Cedric Wilson. Y todavía no regresa Michael Gallup de algo que le pasó en la rodilla. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa esta temporada. Y también no se olviden de Tony Pollard, que es el segundo running back detrás de Ezekiel Elliott y que realmente puede llegar a estar siendo utilizado como receptor abierto esta temporada. ¿Quién sabe? En el número 9 entonces están los Packers de Green Bay. Está Aaron Rodgers, Aaron Jones y Lazard. Están en el noveno lugar. Bajaron 8 lugares. En el décimo está Kansas City con Patrick Mahomes, Clyde Edwards-Helaire y Travis Kelce. Todos ellos van a estar en el décimo lugar. Décimo primer lugar son los Cardinals, que tienen a Kyler Murray, James Conner y DeAndre Hopkins. En el décimo segundo están las Panteras de Carolina con Baker Mayfield, Christian McCaffrey y DJ Moore. Muy buena esta selección de las Panteras de Carolina. En el décimo tercero están los Colts de Indianapolis. Ellos tienen obviamente a Matt Ryan, a Jonathan Taylor y a Michael Pittman. Vamos a ver qué tal les va esta temporada a los Colts. Obviamente tuvieron al mejor corredor en Jonathan Taylor de la temporada pasada, entonces pues esperaba que estuvieran por ahí. Baltimore está en 14th con Lamar Jackson, J.K. Dobbins y Mark Andrews. Y los Broncos cierran la lista con Russell Wilson, Javonte Williams y Cortland Sutton. Pues eso es todo entonces por los primeros 15. Vámonos entonces a lo que va a ser ya la temporada regular. Bueno, no vamos a los resultados, porque si no os doy los resultados ya no los voy a dar, con eso de que a ustedes les gusta tanto ya saber cómo va a estar la temporada regular. Obviamente el primer partido va a abrir fuerte con los Rams enfrentándose a los Bills a las 6:20 de la tarde, tiempo de la montaña, por NBC el jueves septiembre 8. O sea que la próxima semana, en un día, estarán viendo a los Bills enfrentarse a los Rams en un muy buen partido. Pero bueno, primero los resultados de los partidos que ya se jugaron, empezando por el del jueves pasado. Los Chiefs le ganaron entonces ese partido a los Packers, le ganaron 17-10 el mismo día. Los Tejanos le ganaron 17-0 a los 49ers. Las Panteras le ganaron 21-0 a los Bills, esto ya el viernes. El viernes también los Cowboys le ganaron 27-26 a los Seahawks. Los Saints le ganaron 27-10 a los Chargers. También el viernes los Raiders le ganaron 23-6 a los Patriotas. Los Falcons le ganaron 28-12 a los Jaguares. El sábado los Bengalíes le ganaron 16-7 a los Rams. También los Ravens le ganaron 17-15 a los Commanders. Dolphins le ganaron 48-10 a los Eagles. Los Bears le ganaron 21-20 a los Browns. Todo esto el sábado. El sábado también los Titanes le ganaron 26-23 a los Cardinals. Los Colts le ganaron 27-10 a los Buccaneers. Los Broncos le ganaron 23-13 a los Vikings. Los Jets ya el domingo le ganaron 31-27 a los Gigantes. Y los Steelers le ganaron 19-9 a los Leones. Y pues eso es todo por la NFL. Pues realmente no hay nada más que decir. Más que, bueno, sí, el calendario de los partidos, de todos los partidos. Ya les dije, el jueves que se viene lo que va a abrir la temporada regular. Pero después, el domingo, a las 11 de la mañana, comienzan los demás partidos. Los Santos contra los Falcons, los Browns contra los Panthers, los 49ers contra los Bears,

plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan esa curva, le doy pam, pam. Tu belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle. Y tienes el toque. .44 de la noche y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche con el béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos. Y pues obviamente se está poniendo candente. Una de las cosas que sí están todos al pendiente es si Aaron Judge va a poder llegar a los 63 que necesita para romper el récord de la liga americana en home runs. Obviamente pues estaría mejor si rompiera el récord total de home runs, pero creo que ese ya no lo alcanza porque ahorita está en un paso al que podría llegar al 63 home runs. Tiene 51 ahorita, entonces con eso tendría para romper el récord de los Yankees y de la Americana, que está ahorita con 62 home runs. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a Aaron Judge el resto de la temporada. También un jugador que acaba de es el novato de Baltimore. No le conozco el nombre todavía. Pero en su primera al bat tuvo un home run. En su primer hit en las ligas mayores la voló del parque. Entonces, muy... muy emocionante. Obviamente no va a pasar eso siempre, pero pues, en esta vez sí pasó. Entonces vámonos rápidamente a las posiciones en la Americana. En la división este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 79-51. Ya como que mejoraron el camino, estaban perdiendo y perdiendo y perdiendo, pero últimamente tienen un balance de 6 ganados y 4 perdidos en los últimos 10, y realmente habían tenido una fortuna de ganar 5 de sus últimos 6, o tal vez sean 6 de sus últimos 7, quién sabe. Pero el punto es que ahí están de vuelta en primer lugar y asegurándose que van a ir a la postemporada y que van a liderar la Americana en la división esta. Tampa Bay tiene un récord de 72-57, Toronto tiene un récord de 70-59. Baltimore tiene un récord de 68-61 y en el fondo está Boston. En la división central, Cleveland tiene un récord de 68-60, Minnesota 67-61, los White Sox tienen un récord de 63-66, Kansas City y Detroit están en el fondo. En la división oeste, Houston tiene el mejor récord de la Americana, con un récord de 84-47, Seattle tiene un récord de 72-58, Texas un récord de 58-71 y en el fondo están Los Ángeles de Los Ángeles y Oakland con 49-82. en la edición este. Entonces los líderes son los Mets con un récord de 83-48. En segundo está Atlanta con 80-51. Filadelfia tiene 72-58. En el fondo está Miami y Washington. En la edición central, San Luis tiene un récord de 75-55. Milwaukee 69-60. Los Chicago Cubs tienen un récord de 56-75. Y en el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la edición oeste, con el mejor récord de todas las ligas mayores y realmente con un posibilidad de romper el récord de más triunfos en una temporada, están los Dodgers de Los Ángeles con un récord de 90-39. San Diego está segundo con un récord de 73-59. Arizona tiene un récord de 61-67. San Francisco 61-68. Y en el fondo está Colorado. Entonces de ahí vámonos a los resultados de los partidos del día de hoy. Los Braves se enfrentaron a los Rockies y le ganaron 3-2. Los Mariners le ganaron 5-3 a los Tigers. En otro partido los Mets le robaron un cuadrangular a los Dodgers y ganaron 2-1. En otro partido los Cubs le ganaron 7-5 a los Blue Jays. Nationals 5-1 a los Athletics. Tampa Bay Rays 2-1 a los Marlins. Orioles 4-0 a los Guardians. Los Padres le ganaron 5-4 a los Gigantes. Los Brewers 6-1 a los Piratas. Los Astros 5-3 a los Rangers. Phillies, en uno que está en la baja de la tercera entrada, le va ganando 5-0 a los Diamondbacks. Los, en otro partido que está en la baja de la cuarta, los Yankees y los Angels van empatados 0-0. En otro partido en la alta de la octava, los White Sox le van ganando, perdón, en la baja de la octava están los White Sox ganándole 4-1 a los Royals. Otra que está en la alta de la novena, los Red Sox le van ganando 6-5 a los Twins. Y uno que está a la mitad de la décima primera entrada, los extra innings, están Cardinals y Reds empatados 2-2. Y bueno, los partidos que se van a venir el día de mañana. Los Mariners se enfrentan a los Tigers a las 1:10 de la tarde. A la 1:10. Los Royals y White Sox se enfrentan a las 2:10. Athletics y Nationals se enfrentan a las 4:05 del tiempo del este. Los Dodgers a las 4:10 contra los Mets. Los Guardians contra los Orioles a las 6:10. Rangers contra Red Sox a las 7:10. Los Rockies a las 7:20 se enfrentan a los Braves. Y los Diamondbacks a los Brewers a las 9:40 de la noche. Y eso va a ser todo por el béisbol de las grandes ligas. Vamos a pasar de ahí entonces a Fórmula 1. Y es que en Fórmula 1, ¿qué creen? El Checo casi se lleva la carrera en Bélgica y su compañero la ganó. Entonces no sé qué puede ser mejor. Lo cierto es que ya en posición de los conductores, Checo Pérez ya está en segundo lugar de todos los conductores, excepto está en segundo detrás de su compañero de equipo Max Verstappen. Que bueno, no lo va a alcanzar, pero ni con papas, pero es bueno estar en segundo lugar. Entonces vamos a los resultados de el Formula One Rolex Belgian Grand Prix, que se corrió este fin de semana en el circuit de Spa-Francorchamps en Bélgica. Y en primer lugar llegó Max Verstappen con 1:25:52. Obviamente se lleva 26 puntos para Red Bull. En segundo llegó Checo Pérez, 17.8 segundos detrás de Max Verstappen. Él se lleva 18 puntos para Red Bull. Carlos Sainz de la Ferrari se lleva 15 puntos por su tiempo. Llegó 26 segundos detrás de Max Verstappen. Entonces atrasito de Checo Pérez como por 9 segundos. Entonces después en cuarto lugar llegó George Russell de la Mercedes, que se lleva 12 puntos. En quinto, Fernando Alonso de la Alpine Renault se lleva 10 puntos para la Alpine Renault. Charles Leclerc de la Ferrari se lleva 8 puntos en sexto. Séptimo llegó Esteban Ocon del Alpine Renault con 6. Sebastián Vettel llegó en octavo para Aston Martin Aramco Mercedes. Y en noveno llegó Pierre Gasly de la Alfa Tauri. Se lleva 2 puntos. En décimo lugar llegó Alexander Albon de la Williams Mercedes y se lleva 1 punto. Pues llegaron Lance Stroll, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Xu Guinyu, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Mick Schumacher y Nicolas Latifi. Los que no terminaron fueron Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tuvo un cierre feo contra Fernando Alonso, que él salió en el aire, básicamente se subió a la llanta de Fernando Alonso y Fernando Alonso estaba bastante molesto con Lewis Hamilton, llamándole un idiota al ex campeón de Lewis Hamilton. Valtteri Bottas tuvo un problema en donde después de este incidente con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, Valtteri Bottas tuvo un problema en donde se metió un pedazo de el equipo protector de la cabeza de Max Verstappen, que básicamente lo arrancó Max Verstappen después del incidente, y se le pegó a Valtteri Bottas en un lugar donde están los frenos y sirve para enfriar, tiene aire que va entrando por esa compuerta para enfriar a los frenos, y al tener esa cosa estorbando ahí el flujo del aire, pues es súper calentaron, entonces pues no pudo terminar la carrera. Obviamente le buscaron bronca los del equipo Alfa Romeo al buen Max Verstappen, pero pues no había nada que hacer. Bueno, pues entonces vámonos a las posiciones de las escuderías. En primer lugar está Red Bull, que tiene un récord de 475 puntos. Ferrari está segundo con 357. Mercedes está ya tercero con 316 puntos. Alpine Renault tiene 115. La Mercedes tiene 95 puntos en quinto lugar. Alfa Romeo está con 51 en sexto. Haas Ferrari 34. Alfa Tauri tiene 29. Está en octavo. Aston Martin tiene 24 y Williams Mercedes tiene 4 puntos. Y los conductores, entonces, en primer lugar está Max Verstappen de la Red Bull con 284 puntos. Checo Pérez está segundo con 191. Charles Leclerc tiene 186 para la Ferrari. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 171. George Russell de la Mercedes tiene 170. Lewis Hamilton está en sexto lugar para la Mercedes, tiene 146 puntos. Lando Norris de la McLaren Mercedes tiene 76. Alpine Renault tiene 64. Esteban Ocon de Alpine Renault tiene 64, está en octavo. Fernando Alonso está en noveno con 51 para Alpine Renault. Valtteri Bottas está en décimo con 46 puntos para Alfa Romeo. Kevin Magnussen tiene 22 para Haas Ferrari. Sebastián Vettel tiene 20 para Aston Martin. Daniel Ricciardo tiene 19 para McLaren Mercedes. Pierre Gasly tiene 18 para Alfa Tauri. Mick Schumacher tiene 12 puntos para Haas Ferrari. Alfa Tauri Yuki Tsunoda tiene 11 puntos para Alfa Tauri. Xu Guinyu tiene 5 para Alfa Romeo. Alexander Albon tiene 4 para Williams Mercedes. Lance Stroll tiene 4 para Aston Martin. Y ya los últimos dos no tienen puntos: Nicolás Latifi y Nico Hülkenberg. Y bueno, pues ahí están entonces todas las situaciones de estos fieros competidores que van a tener un cierre sensacional a la temporada. Y se viene este fin de semana, se viene el Fórmula 1 Heineken Dodge Grand Prix, que se correrá del 2 al 4 de septiembre en el circuito Zandvoort de Holanda, obviamente. Entonces, eso es todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar entonces de ahí a el US Open, que se bueno, se va a estar jugando del 23 al 12 de septiembre. Y obviamente el día de hoy hay ciertos resultados ya de la segunda ronda. Entonces, Medvedev va ganando el primer set 6, bueno, ganó el primer 6-2 y está en el segundo set 0-0. Está jugando contra Arthur Rinderneck, un francés. Después, en la segunda ronda, también Jack Draper está jugando contra Auger Alisiam. Y Jack Draper, el inglés, le va ganando 6-4, 6-4 y están en el tercer set. Va ganando de ese set 3-2 Jack Draper y está sirviendo, está ganando 30-0. Después, en otro partido que fue cancelado, Khachanov le ganó a Monteiro en 4 sets, 6-3, 6-3, 7-5 y 6-4. En otro más, Nuno Borges le ganó a Wu Jingling, le ganó a Nuno Borges en 5 sets. Entonces ganó 6-7, 7-6, 4-6, 6-4 y 6-4. Bastante largo este partido. En otro partido más, Nick Kyrgios le ganó a Benjamin Bonzi en 4 sets, 7-6, 6-4, 4-6 y 6-4. Y en otro partido más, los americanos Paul y Korda se enfrentaron y ganó Paul en 5 sets, 6-0, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En la rama femenina, el día de hoy, Samsonova le ganó a Fernández en 2 sets, 6-3 y 7-6. En otro partido, Krunic le ganó a Krejcikova en 3 sets, 2-6, 6-4 y 6-2. Serena Williams, en lo que ya va a ser su último abierto de Estados Unidos, porque se jubila o se retira, como le quieran decir, se jubila a una temprana edad para una jugadora de tenis, pues es la edad correcta. Ella se enfrentó a Konta B y le ganó en 3 sets, 7-6, 2-6 y 6-2. Tomjanović le ganó a Yevgenia Rodina en 3 sets, 1-6, 6-2 y 7-5. Y espérenme un ratito. Bueno, nos vemos en la siguiente edición el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.